Oye, el hombre no es un perro. Y al decir hombre, digo el hombre como humanidad, no el hombre como el hombre. Los hombres somos igual que los perros. Nos gusta mear en las cosas, sentir el olor de las tías, y nos empalmamos lo mismo que ellos. Somos territoriales de la leche, protegemos lo nuestro. Pero el hombre conoce la muerte. Tiene sentido de la historia. Un perro no tiene ni puta idea de cumpleaños o navidades, de Santa Claus ni nada de eso. Un día Dios nos llamará a filas, pero ellos van por la vida como si nada. Pero muchos de nosotros nos preguntamos, siempre pensamos, ¿qué? ¿Y si? ¿Me entiendes? No avanzaremos en esta vida si nos tumbamos al sol lamiéndonos el culo todo el día. Mira, somos hombres. Y dicho eso, ahora dime, ¿qué quieres hacer con tu vida?